imagínate que no le llora a nadie. Digo, veo discriminación y corrupción al rojo vivo. Tío, lo que digo no es muy fino, pero engatusado estás, ¿crees? Y ves, mira cómo va. Mira cómo dándose, de beneficio no sé. Yo tomo lo que me quita esta primera canción y la televisión mostrando basura y acción. La, la, la, la, o internacionalizada. Oh, oh, mi familia. Drama, drama, drama. Down, en esta la primera canción. Este ritmo va, va, va, va. Este ritmo va, para toda mi canción. And progressing.